correspondiste con puras mentiras. Mi corazón era cierto, todo esto tú bien lo sabías. Pero sabes que solo estabas actuando por estar contigo. Cuántas cosas yo pasé. Pero está bien, no hay rencor, yo me voy por distinto camino. Perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo. No puedo seguir con que no he conocido. Tienes tantas caras que no sé quién eres tú. Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una sarta de frases vanas, no eres verdad. Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una máscara de pura falsedad. Camino, perdóname, pero es que la mentira no juega conmigo. No puedo seguir con quien no he conocido. Tienes tantas caras que no sé quién eres tú. Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una farta de frases vanas, tú eres verdad. Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una máscara de pura falsedad. Tú eres la mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una sarta de frases vanas, tú eres verdad. Eres una mentira, de verdad, tú eres la mentira. Eres una máscara de pura falsedad.